Hola, mi nombre es Sara Silva, tengo 20 años de edad y de verdad estoy muy feliz de poder cursar la materia de producción radiofónica. Siempre me ha llamado la atención todo el trabajo que se debe realizar antes de que un programa salga al aire. La verdad, en estos momentos casi no escucho radio, pero sí oigo podcast a lo largo de mi día. Me gustan porque puedo elegir el contenido que quiero escuchar para determinados momentos. Quisiera aprender muchísimo en esta materia, sobre todo en el área de postproducción y edición de audios. Muchísimas gracias.